pasan riendo y cantando. Yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Con mucho afecto y aprecio, escucha esta canción, Juan Salazar. Preciosa, linda río bambeña, linda serrana, eres dulce y buena. Tu alma es fuente de blancas virtudes y tu mirada llena de ternura. Cuando estás triste, tus ojos reflejan toda la nostalgia del paisaje andino. Cuando tú ríes, hay en tus miradas toda la alegría de la primavera. Esa magia que tiene esta sonoridad, la armonía, que hace bien a nuestro espíritu. Es así como iniciamos nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a través de la señal de quienes amplifican este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de www.casalacultura.gob.es y también en la 92.1 de Radio Macarena, en Radio La Voz de Zamora, en Radio Cariamanga y también en Radio Inca Pírica en Cañar. Gracias por estar siempre con nosotros y a través del satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer posible que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana pueda estar con ustedes y que nosotros podamos estar aquí en estos 66 años de vida institucional. Gracias y mil gracias, porque solo, o más bien gracias a ustedes, es como podemos estar ya 66 años, miren ustedes. Esos 66 años que se mantienen y se sostienen gracias al apoyo de las instituciones, de las autoridades de nuestra institución y de ese público maravilloso que siempre comparte con nosotros en cada uno de sus hogares, en esos espacios donde llega la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que no solamente se queda aquí en la ciudad, sino que también llega a aquellos lugares donde a lo mejor la TV no llega, pero estamos aquí en la capital de los ecuatorianos, en todo el país y a nivel del mundo, a través de la página www.caselacultura.gob.es. Vamos nosotros a comentarles lo que tendremos en este programa. Hoy conoceremos algunos datos biográficos de Segundo Manuel Atti Cajamarca. ¿Qué canciones las escribió? ¿Qué canciones fueron musicalizadas? Otro personaje que estará con nosotros en este encuentro de artistas es Héctor Abarca, así como también Héctor Napolitano y Hernán Sotomayor. Si usted quiere descubrir qué canciones se escribieron, qué canciones se han hecho populares, lo vamos a descubrir en los siguientes minutos, porque aquí nosotros nos vamos ya con ese mensaje que lo vamos a compartir con ustedes. La música no solo le hace bien al espíritu, también le ayuda al corazón. Así nos dice la doctora Alisa, y por lo tanto hemos creído conveniente pues compartir con ustedes este artículo para que podamos conocer un poco a profundidad qué es lo que consigue la música, mucho más cuando hay algo que nos encanta, que son nuestros temas favoritos. Dice la doctora Lisa que para el corazón no solo es emotivo escuchar boleros románticos. Varios estudios descubren los beneficios que nos brinda el escuchar la música que es agradable al sistema cardíaco. ¿Por qué no poner esa melodía que tanto le gusta? Mientras descubre cómo la música puede ayudar a mantener una buena salud. ¿Quién no recuerda el primer baile que lo hizo con ese chico, con esa chica que tanto le gustaba? ¿Quién no tiene presente el tema musical que le dedicaron por la radio? ¿Y quién no ha recibido o regalado un buen CD de música alguna vez? O quizá un LP, o también por ahí en un archivo, en una memory flash. Siempre hay música a su alrededor, aun cuando no lo haya seleccionado. En este mismo momento incluso es posible que si presta usted atención, escuche alguna melodía que llega desde lejos, o quizá no tanto, de cerca, como usted lo está escuchando a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y según de qué tema se trate, puede hacerle a usted llorar, reír, suspirar, despertar su nostalgia y proyectarse hacia otro lugar, a ese espacio donde usted la recuerda. Quizás por eso, muchos investigadores se han dedicado a estudiar el poder emotivo que puede tener alguna melodía en la salud, no solo del corazón. Algunas investigaciones demuestran que el escuchar música agradable puede modificar el ritmo cardíaco, disminuir la presión arterial y el estrés, y ayudar en la recuperación de personas que han sufrido un ataque al corazón, o también en otras condiciones. Aquí la doctora nos muestra un ejemplo. Los investigadores, coordinados por Michelle Miller, experta en cardiología preventiva de la Universidad de Maryland de los Estados Unidos, realizó un estudio con voluntarios y detectó que el escuchar la música que le resulte placentera a la persona ayuda a dilatar los vasos sanguíneos de manera similar que haciendo un ejercicio aeróbico. Por el contrario, cuando la música era desagradable para el individuo, las arterias se estrechaban. Es decir, no me gusta esto, ¿no? Otras investigaciones demuestran que la música relajante puede ayudar en los tratamientos médicos al hacer que disminuya el ritmo cardíaco. Siguiendo esta idea, unos médicos en Inglaterra y en los Estados Unidos están empleando música durante las cirugías, ya que consideran que esta ayuda a disminuir el estrés en esta situación, tanto para ellos como para los pacientes. En esos casos, el rol del DJ suele ocuparlo el especialista encargado de la anestesia. Quizá aquí partan con alguna pregunta, ¿qué tipo de música le gusta, no es cierto? Y que ahí puedan también acompañar para relajarnos en estos momentos tan difíciles de nuestra vida. Pero miren que la doctora no solamente se queda ahí, no, también nos cuenta que existen investigaciones que muestran que la música lenta puede bajar la presión sanguínea y puede disminuir la ansiedad a las personas que han sido hospitalizadas por problemas cardíacos. Por eso se sugiere que la música puede ayudar a las terapias de recuperación de los ataques cardíacos y en otras condiciones relacionadas con el corazón. Además, este poder de relajación que brinda la música también ayuda a mejorar el estado físico y los movimientos en los pacientes con problemas neurálgicos. Según los especialistas, existen diferentes maneras para que la música llegue saludablemente hasta su corazón. Una de ellas es con la ayuda de un terapeuta musical que puede guiarle en esta tarea. Otra es practicarla de manera personal. Elija la música que le gusta y que le hace sentir bien. Y luego, siéntese en un lugar cómodo y tranquilo a escucharla por un espacio de 20 minutos. Considerando los beneficios que puede brindarle la música, vale la pena probarlo. No hay duda de que la música nos alegra la vida, y tal vez es porque precisamente nos alegra el corazón. Ese corazón que a veces se nos enferma, pero que solamente hace falta recibir lo que siempre estamos esperando para sentirnos completamente sanos. ¡Sanos y buenos! Por ello estamos invitados y les motivamos a escuchar música a través de la primera radio pública cultural del país, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El ánimo arriba, mis amigos y mis amigas. Aquí en este programa, pues siempre le estamos ofreciendo música, música que a usted le encanta escuchar. Y sobre todo, pues con todo esto quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que ha llegado el momento de compartir música, la música especial, esa música que también hace que rindamos homenaje a todos los creadores, a los intérpretes, a los compositores. Con esto vamos a invitarles nosotros a escuchar música y decirles que hay cuantas canciones que ustedes nos pueden brindar y decir que es de su agrado, que no es de su agrado. Bueno, hay canciones de entre las cuales ustedes escucharán en nuestro siguiente segmento. Y aquí está el dúo Miño Naranjo, quien nos trae una canción, Me Dejas Sin Corazón. Thank you. primero de mayo estamos de aniversario. Hace 66 años se crea Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para difundir, promover y crear el quehacer cultural. Desde ese entonces somos la voz de los actores culturales. Somos la radio de todas las voces. Somos la primera radio pública cultural del país. Somos Radio CCE. Estamos en los 940 amplitud modulada. O en www.casadelacultura.gov.es. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y ya estamos nosotros en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano para encontrarnos con grandes artistas y conocer pues algunas de las creaciones y escucharlas y compartir. Pues al inicio de este programa ya habíamos escuchado algunos de los temas a los que vamos a hacer alusión en este encuentro de artistas aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué escuchamos? A los Garles, que nos habían brindado una de las canciones, como por ejemplo, que le corresponde a Segundo Manuel Atti, Por Algo Me Has de Recordar. Era un popurrí de canciones. Y también habíamos escuchado al dúo Niño Naranjo con la canción Me Dejas Sin Corazón. Y bueno, como les habíamos mencionado, que hoy vamos a encontrarnos con artistas como Segundo Manuel Atti Cajamarca, como Hernán Sotomayor, Héctor Napolitano, Héctor Abarca y bueno, otros más. Pero vamos a empezar conociendo quién es Segundo Manuel Atti Cajamarca. Este personaje, en los discos, cuando usted adquiere un disco, encontrará de pronto como el autor de la canción a Atti Cajamarca, ¿cierto? Así es como le encontramos en los discos y de hecho cuando le escribimos estamos como Atti Cajamarca. Está solamente el apellido de este personaje, pero su nombre real es Segundo Manuel Atti Cajamarca. Ese es el nombre real de este personaje que lo encontramos en varios discos LP. Fue un músico, autor, compositor, pirotécnico y también este invitado del día de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano tocaba el rondador y también tuvo un acercamiento con la guitarra. Vamos nosotros a escuchar otra de las canciones que hemos tenido el gusto de escucharlas y que usted sin duda puede también recordar. Aquellos espacios, aquellos momentos en los cuales escuchó esta melodía. Cristo de Oro, de Segundo Manuel Atti Cajamarca con el dúo Aguayo Guayamabe, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Cristo de oro que me dejó mi madre, en el pecho lo guardo como reliquia grande. El Cristo es milagroso, el Cristo es admirable, en el pecho lo guardo, herencia de mi madre. En el pecho lo guardo, herencia de mi madre. Thank you. madrecita mía, si vieras cuánto lloro al ver que me has dejado un crucifijo de oro. El Cristo me acompaña en este mar de hielo, el Cristo que a mi madre la acompaña en el cielo, el Cristo que a mi madre la acompaña en el cielo. Mía, si vieras cuánto lloro al ver que me has dejado un crucifijo de oro. El Cristo me acompaña en este mar de hielo, el Cristo que a mi madre la acompaña en el cielo, el Cristo que a mi madre la acompaña en el cielo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. En sus 66 años de creación de la Radio Casa de la Cultura, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, se unen a su celebración. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por este y muchos años de vida, feliz aniversario, amigos y amigas de la Casa de la Cultura. La cultura es la sonrisa con puertas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada. CORAPE Satelital. Segundo Manuel Ática Jamarca nació en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, el 11 de octubre de 1898 y falleció en Guayaquil en 1969. Han sido intérpretes de sus temas las hermanitas Salinas, las hermanas Mendoza Sangurima, entre otras artistas. Creador en letra y música del Pasillo Cristo de Oro, San Vicente de Bahía, Paulita mi Negrita y también el Pasacalle, que ya habíamos escuchado, como es Por Algo Me Has de Recordar. Bueno, ¿y qué les parece si les contamos a ustedes los dos versos de esta canción que ya habíamos escuchado? Y dice: mañana cuando yo de aquí me aleje, y si pregunta qué será de mí, por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Aunque el destino me lleve tan lejos, o bien la muerte me arrastre al panteón, ahí sí descanso para siempre eterno, donde no existe ruido ni rencor. Si hacen memoria o de mí no sepan, por algo siempre me han de recordar. Bueno, nosotros también habíamos alistado ya esta canción aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué les parece si la escuchamos así, solita, dentro de esas canciones que usted llevaba su LP, quizás su cassette, para escucharle allá en casita? Aquí está entonces la canción Por Algo Me Has de Recordar. Este es el Pasacalle de Segundo Ati, que lo encontramos registrado en los discos como Ati Cajamarca. Thank you. Y seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos hacerles la cordial invitación para que mañana se den cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y puedan disfrutar con nosotros los 66 años de vida de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estaremos con un programa especial a partir de las 8 de la mañana. Estarán nuestros compañeros y compañeras y además estarán con nosotros los artistas para ayudarnos a cambiar ese espíritu, como les habíamos mencionado. Tendremos a la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estará también con nosotros Juan Carlos Valladares. Estará Sabina, la voz que acaricia, como dice nuestra amiga en su eslogan. Estará también con nosotros Luis Punguil de la banda 24 de Mayo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estará Patricio Robalino del grupo Guasipungo también para celebrar con nosotros los 66 años. Pero también queremos recordarle a usted que son nuestros invitados especiales que deben compartir con nosotros estos 66 años, porque sin ustedes, pues nuestra programación no puede tener realmente el alcance que lo tenemos en la actualidad, ¿cierto? Yo creo que sí. Margot Osorio, también desde Cotopaxi, La Tacunga, estará para rendir homenaje a la radio, y Karina Clavijo. Patricio Recalde también estará con nosotros. Así que ya sabe, están por ahí ustedes. A ver, a la primera persona que llame, que significa que están despiertos para disfrutar con nosotros de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a ver, le vamos a otorgar un disco que tenemos por acá en nuestra mesa de trabajo de la antología musical de la antología de la música lojana, así es. Así que a la primera persona que llame, nosotros le vamos a brindar ese disco. Esperamos que nos deje un saludo por los 66 años de la radio. Y continuamos. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Quién es Héctor Abarca? Héctor Abarca nació en Riobamba el 29 de noviembre de 1938. Músico, compositor, cantante. Estudió en el Conservatorio de Música de Quito por 10 años, de manera irregular, pues lo menciona en este libro Lo Mejor del Siglo XX, Osvaldo Carrión. Se lo conoce como el tonadero del Ecuador, por su facilidad y calidad de creación de éxitos con estos ritmos ecuatorianos. Hay algunos de los temas que se destacan, como por ejemplo Primor de Chola, Me Deja Sin Corazón, El Tonadero, pero también hizo El Albazo Triste Me Voy, El Pasillo Reconciliación, y también está El Danzante Tu Ausencia, que precisamente fue una de las primeras grabaciones que realizó nuestro invitado de hoy en este encuentro de artistas. También está El Pasacalle, Dime Que Sí, y tuvo también don Héctor Abarca su propio sello, La Barca. Sigue creando canciones y todavía tenemos la oportunidad de verlo en el Centro Histórico de Quito, ahí en su tienda, con sus discos. Y quienes quieran, pues, visitarlo, también lo podemos encontrar en el Facebook, Héctor Abarca, que le ayudaron también a hacer su Facebook para que pueda contar sus memorias. Le mandamos un abrazo gigante a don Héctor Abarca. Todavía tenemos una deuda que darnos cita y poder escuchar sus anécdotas. Bueno, a propósito de esto, ¿qué les parece si escuchamos una de sus creaciones a la que hemos mencionado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? A ver, ¿qué tenemos por acá de don Héctor Abarca, si me ayudas? Bueno, ya habíamos escuchado la canción Me Dejas Sin Corazón y, bueno, Danzante, a ver, Danzante, si me ayudas el título, Andresito. Tu Ausencia, sí está, Tu Ausencia, de don Héctor Abarca, que está aquí también acompañando Paco Godoy. Thank you. Y continuamos nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí estaba este tema musical de don Héctor Abarca. Tu ausencia me mata, el llanto me desgarra el alma. Triste que llevo y el alma de dolor se muere. Malaya mi suerte, mi sino es un tormento. Tormento que mata de dolor mi vida. Quizás con la muerte mi vida tenga mejor suerte. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Escuchamos nuestro conocido segmento de episodios y regresamos con más en Encuentro de Artistas en Florilegio Musical Ecuatoriano. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 29 de abril. En 1986 muere en Largo, Florida, Estados Unidos, el misionero cristiano Dr. Clarence Wesley Jones, músico, trombonista, fundador del Tabernáculo Chicago Gospel, donde colaboró en la música y la radio. Quiso crear una emisora en Latinoamérica y lo hace en Quito, a través de HCJB, que se oye en todo el mundo. En el 2012 fallece en Riobamba el profesor normalista, autor, compositor, cantante, Tomás Oleas Carrasco. Soy de Riobamba, Guambrita, en la música del danzante tradicional. El pasillo Abrileña Flor, dedicado a la reina de Riobamba. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Flaxo Radio y Alquimia de las Palabras se unen a la celebración de la Radio Casa de la Cultura en su 66º aniversario de creación. Un abrazo afectuoso a todas y todos los compañeros que laboran en la radio. Miles de felicitaciones y muchos años más de radiodifusión. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Y regresamos para contarles algo más de Héctor Luis Napolitano Galarza, el viejo Napo, que nació en la ciudad de Guayaquil el 29 de noviembre de 1955. Compositor, guitarrista, toca también el bajo, es amante del rock, del bolero y del son cubano. Empezó muy joven cantando y tocando la guitarra en el grupo del Colegio Aguirre Abad. Después con los Apóstoles, participó también en el grupo Promesas Temporales, en Rubazón, Hot Choclo y otras agrupaciones más. De temperamento rebelde, se percibe en su estilo, ya sea como compositor o también como músico. Tiene una fina calidad, pertenece a un grupo de revolucionarios, de músicos que llaman la atención por su forma auténtica de ser. Vamos a escuchar a nuestro invitado en este encuentro de artistas, Héctor Luis Napolitano Galarza, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, les hemos preparado a ustedes dos temas musicales que en la agrupación que participa este personaje. Y una de las canciones que ha sido ícono de esta agrupación, bueno, empezamos con una canción que lleva por título Amigo Trío. Y después estaremos escuchando la canción que marcó, digamos así, como es Gringa Loca. Vamos entonces con Amigo Trío y Promesas Temporales, en la que participa nuestro invitado Héctor Napolitano. Amigo Trío. estar sonriendo conmigo. Ha visto al sol, tiene su boca reseca. Con tanta bomba contaminaron su río. Ay de mí, ay de ti, que no se paran a punta de fusil. No quiero guerra, yo quiero vivir. Vivir junto a ti, viviendo los dos. Ay de mí, ay de ti, que no se paran a punta de fusil. No quiero guerras, yo quiero vivir junto a ti, viviendo los dos. Su bandera, dime qué más quieren cortarme del pecho. 100,000 años tengo y aún quiero seguir naciendo. Ay de mí, ay de ti, que no se paran a punta de fusil. No quiero guerras, yo quiero vivir, vivir junto a ti, viviendo los dos. Ay de mí, ay de ti, que nos separan a punta de fusil. No quiero guerras, yo quiero vivir, vivir junto a ti, viviendo los dos. Regresamos a Florilegio Musical Ecuatoriano y seguimos contándoles algo más sobre nuestro invitado de hoy, como es Héctor Luis Napolitano Galarza. En 1995 produjo un cassette con el nombre de Daminají de Galápagos. Entre sus últimos trabajos discográficos, pues encontramos también Son de Galápagos. Son de Galápagos, hi, o ay. Y Son de Galápagos, el refrito 2. En la actualidad está fusionado el son cubano con una digna propuesta que corrobora la identidad guayaquileña. Se le ve en los diferentes eventos importantes del país y vive en Galápagos. Es creador del tema musical Gringa Loca con Hugo Hidrobo. Y también pues tenemos la fortuna de tener otros temas de este personaje. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, fuiste tú la que me quiso casar. Me llevaste con engaño hasta la Johnny y ahora a pata me tendré que regresar. Y así sucesivamente, porque vamos a escuchar nosotros este tema con el cual vamos a despedir a Florilegio Musical Ecuatoriano, haciéndoles la cordial invitación para que se den cita a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves y disfruten con nosotros los 66 años de vida de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúe con nosotros y aquí está Héctor Napolitano. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.